oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceterización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre a través de la M690 y en su operación técnica nuestro compañero Julio Pardo. Y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio de Víctor Basterra del barrio de Mataderos con nuestro amigo Nacho Álvarez González. Estamos siempre comunicados contigo a través de nuestro Facebook Oíd Mortales 2011, a través de nuestro email oidmortales2011@yahoo.com.ar, por la página www.oidmortales.com.ar, por distintas emisoras que nos retransmiten. No sé si Luis tiene la oportunidad de ver esas otras. Estamos así con... Hoy tenemos más problemas técnicos, porque pobre Luis está sin celular, así que si alguien les pide plata por él, sepan que no es él el que les está pidiendo. No ocurrió, pero cuando ocurren estas cosas, puede suceder, así que estamos como tratando de paliar. Él está ahora con mi celu, yo estoy con una compu, bueno, ahí vamos. Tratando de organizarnos como podemos en un día complicado, el día del animal, el día de los ñoquis. Bueno, ¿qué va a ser? El día de los ñoquis, a mí me dieron un ñoqui. Pero te digo, nos retransmite Radio Libre 96.3 de Santa Teresita los martes. Bien, apareció Luis, horas. Pensé que no sabías. Sí, www.rnma.org.ar los miércoles a las 20, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, y en La Plata, Radio Nauta, FM 106.3, www.radionauta.com.ar los viernes a las 17 horas. Bien, igual hay gente que le fue peor. Yo volvía del centro, iba a tomar el subte, la línea B, y dije, me voy a tomar el 24. Lo bien que hice, me hubiese quedado una horita entre Ángel Gallardo y Malavia, hubiera tenido que bajar a las vías con los bomberos, la gente del SAME. Cuando yo llegué con el 24, yo veía que había bastante tránsito, pero no sabía que había pasado esto, hasta que vi bomberos, aparte muy cerca de donde fue la explosión de pigmentos, ¿se acuerdan? Que está ahí nomás la estación de subte, y yo dije, ¿y ahora qué pasó en esta cuadra? Bueno, estaban bajando los pasajeros, vi una chica embarazada que la estaban bajando, estaba bien, por suerte, pero bueno, un muy mal momento. Todos los que viajamos en subte alguna vez fantaseamos con esta posibilidad de quedarnos encerrados, y sobre todo en un horario en donde viajás como sardina, ¿no? O sea, muy, muy apretadito. Así que no debe haber sido nada fácil la situación. Quienes sufren de claustrofobia, algunos otros miedos, en fin, cosas que pueden suceder. Así que bueno, hoy tenemos un día así de esos que uno dice, mamita querida, pero siempre puede ser peor, así que no nos quejemos, no nos quejemos. Y bueno, a quien se apropió del celular de Luis, que lo disfrute. Recuerden estar en un bar, en una mesa, con el celular arriba de la mesa, se te aparecen de golpe, te tiran algo arriba de la mesa como algo que te quieran vender y te arrastran con lo que supuestamente te querían vender y tu celular. Lo hemos visto en la tele y lamentablemente hasta que uno no le sucede, por ahí está uno en un momento que está distraído, en un lugar de confianza de todos los días y nada. Y está sucediendo mucho, mucho, mucho, mucho, ¿sí? Cuando la situación económica se pone tan difícil, el arrebato, el pequeño robo, lamentablemente es como que se incrementan. Y bueno, y uno siente que se incrementa cuando le toca a uno, ¿no? Porque es así también. Ni que hablar de otras cosas que suceden, ni que hablar de lo que está sucediendo adentro del Congreso. Ni que hablar. Ni que hablar, así es. Parece que la cosa no está tan fácil, o sea, volvemos otra vez que atrás para adelante, adelante para atrás, que ahora estoy con vos, que después no estoy, que te digo que sí, que te lo voto, después te digo que no. No, pero me parece que en esta oportunidad tienen los votos para votar toda ¿sí? Esta ley que terminó siendo una ley, como le dicen muchos, una ley combi, no una ley ómnibus, la ley bases, donde estaba todo mezclado, ¿no? Y donde además una de las cuestiones más importantes, que supuestamente no dice nada, porque no baja a tierra ninguna ley que modifique a otra, pero que es la más peligrosa de todas, porque es el artículo que le delega facultades el Congreso de la Nación al presidente para que haga y deshaga a su antojo. O sea, que aprueba esta ley y en esta ley está la delegación de facultades que le da el Congreso a el presidente. Entonces, sí. Si hay algún artículo de las leyes estas que hoy se están votando que se las votan negativa, él, con la delegación de facultades, mañana manda un proyecto, no, no manda directamente, con un decreto de necesidad de urgencia, aplica lo que le fue rechazado en el Congreso. Justamente por eso se llama las facultades delegadas. Le delega un poder al otro, y vaya, si a un presidente peligroso como este le delegás algún poder, lo que puede llegar a ser, ¿no? Sí, yo me pregunto, más allá de toda esta situación a veces un poco simpática que quiere generarse con esto, que si son cuatro o si son cinco, y estoy hablando de los perros, qué complicado, ¿no? Que lo dirija un país, una persona que habla y se guía por los consejos de un perro que está muerto. Sí, es un peligro, ¿no? Es como un montón, no sé cómo decirlo. O sea, yo tengo mucha compasión por las personas que puedan tener trastornos de salud mental, pero me parece que este tipo de trastorno en un presidente al que se le supuestamente se le van a dar todos los poderes, habla de algo mucho más que peligroso, porque no es solamente una cuestión intencional de su voluntad, sino es una psiquis que seguramente tiene alguna alteración mayor, más importante de la que, bueno, muchos de nosotros también podemos tener, porque nadie va a tirar la primera piedra y decir acá el único normal, la única normal soy yo. Pero realmente me parece complicado. Más allá, bueno, de todo el tema de las jubilaciones, que quiere sacar no me sale ahora la palabra, esto de que se puede ir, a ver si me ayudás vos, Luis. No, que extiende la edad jubilatoria. Para de la moratoria, mujeres, que tira abajo la moratoria, claro, no me salía la palabra. Y le saca la moratoria, sí, sí. No, el tema de ganancias, para mucha gente que, bueno, que puede sacar un poco la cabeza a la bolsa porque está ganando un poco más con su laburo después de muchos años, y que, nada, otra vez, plumba, les van a cortar, le van a cortar los piolines, como quien dice, nada, la verdad que es más que preocupante, ¿no? Por lo menos sí. yo lo vivo de esa manera, como algo más que preocupante. Sí, sí. Bueno, hoy vamos a tener música variada, que la elegí así de una manera variada, alguna que no, que me había quedado, alguna que tiene que ver con pasado mañana, que es el Día Internacional del Trabajo. Y también estamos en fecha, ya hace algunos años que había fallecido Fontoa, músico que a mí siempre me gustó. Así que bueno, puse un tema distinto de Fontoa que nada, para recordarlo, con una voz, seguimos hablando del mes de la voz, con una voz inigualable, pero con una voz absolutamente reconocible. O sea, hay voces, que eso creo que no lo dijimos, que uno puede confundírsela con otro o con otra. Pero hay otras voces que uno sabe perfectamente cuando escucha la voz de una determinada persona, que es esa persona y no otra. ¿Sí? Entonces, nada, me pareció interesante también sumarlo a esto del mes de la voz, que ya está terminando, y que hace justamente que existan voces que, si bien pueden parecerse, son únicas. ¿Sí? Y en este caso, para mí, la voz de Fontova era una voz única. Bien, Luis, ¿te parece? Si estás de acuerdo, Nacho, vamos a la primera pauta. Si querés, podemos ir al primer tema musical, si vemos que nuestro invitado, nuestra invitada no se conecta. Así vamos transcurriendo este programa de día lunes 29 de abril, un tanto complicado. Así es. Tantas promesas que se apagan hoy y no sabemos ni el porqué. Porque el amor se está muriendo, no, tras el portón de aquel café. Tantas parejas que se aman hoy, oscuras en su fantasía. Tantos amores se reencuentran hoy en todas las canciones y las poesías. Yo quería ojos viéndome, con las ganas de quedarme así abrazándote y parar aquel momento cada vez que tú te ibas. Yo quería, sí quería, yo quería cambiar el mundo. Y escuchamos este cuarteto Sauna. Era un tema que se llama Yo Quería. Ellos hacen temas de distintos autores, pero en este mes de la voz yo quería traer algo a capela, sin música. Eran ellos cuatro cantando. Es un cuarteto maravilloso, a mí me encanta. Si quieren seguirlo por YouTube, por donde lo escuchen, Sauda, S-A-U-D-A, Sauda. Vale la pena escucharlos. Si les gusta, adelante. Bien, gracias Nacho por el primer tema. Y Luis, creo que ya tenemos a nuestra primera entrevistada en línea, ¿verdad? Así es, empezamos el programa comentando que en estos momentos en el Congreso, más precisamente en la Cámara de Diputados, están tratando la ley base, como le llama el gobierno, una ley de puntos de partida para la libertad de los argentinos. Y bueno, entre ellos hay una serie de artículos que refieren a todo lo que es la legislación laboral. Y para que nos dé un poco su opinión y la opinión de sus colegas, estamos comunicados con Cintia Beizón. Ella es la presidenta de la Asociación de Abogados Laboralistas de la República Argentina, con quien hemos ya compartido algunas otras entrevistas por problemas similares, pero me parece que no tan graves como este, donde queremos saber estas leyes y estas modificaciones que benefician o que afectan a la relación trabajadores y patrones, ¿no? Buenas noches, Cintia, Luis Sanquio y Cristina Varela, te saludamos. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, Luis. Hola, Cristina. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo ven esto? Bueno, con muchísima preocupación. Digamos que hace meses ya que se vienen discutiendo diferentes proyectos de reformas con matices, algunos más amplios, otros más restringidos. Circuló o se instaló que el proyecto base que se está discutiendo hoy en el Congreso es más liviano, es como más descafeinado, no es tan grave. En realidad no es así. Es cierto que hay contenidos que están en el DNU 70, que la justicia frenó por inconstitucional, y también aparecen en los proyectos que presentó la UCR, que no fueron incluidos en este proyecto que se discutió hoy, o que se sigue discutiendo. pero aún lo que se está discutiendo, lo que se pretende, digamos, aprobar en esta ley bases, es gravísimo, es sumamente regresivo, implica de alguna manera retrotraer las cosas a discusiones que ya estaban totalmente zanjadas, previas a la reforma constitucional del 94, y me animaría a decir también previas a la reforma constitucional del 57, cuando se incluyó el artículo 14 bis de derechos laborales y sociales. Uh-huh. Digamos, este proyecto de ley bases avanza con cuestiones que para las regulaciones laborales ya no pueden discutirse, porque surgen no solo de la Constitución, sino también de instrumentos internacionales que Argentina ratificó y que está obligada a cumplir. Y estoy hablando, por ejemplo, de la protección contra el despido arbitrario. Digamos, nosotros tenemos un sistema de protección que establece una tarifa, un mes de sueldo por año trabajado, que uno podría discutir si es suficiente o no alcanza para reparar el daño que implica para cualquier persona quedarse sin trabajo, y en realidad estar discutiendo cómo deberíamos ampliar esa protección, sobre todo en una situación tan crítica de crisis social, de crisis estructural, de altísimo desempleo, estamos discutiendo cuánto para atrás vamos a ir. Reemplazar la indemnización por despido que hoy tenemos por un fondo de cese laboral que implica liberar la posibilidad del despido, hacerlo gratuito, digamos, es gravísimo. No es cierto que de esa forma, como se proclama desde la fundamentación o desde los discursos públicos, se estaría contribuyendo a generar empleo, porque no se genera empleo quitando derechos laborales. Y esto lo vemos en la experiencia argentina y en la experiencia de otros países. Cuando creció el empleo, no fue porque se flexibilizó la norma laboral. El crecimiento tiene que ver con cuestiones de crecimiento económico, con cuestiones macroeconómicas, con crecimiento de las actividades en general, no con leyes laborales. Así que sumamente preocupados. Y puntualmente hay cuestiones bastante, bastante graves respecto a lo que vos decís, ¿no? De lo que es, yo no sé cómo se puede actuar judicialmente lo que se llama derechos adquiridos, ¿no? Pero, por ejemplo, más allá de eso, ¿cambia para la mujer embarazada? ¿Le cambian los plazos hasta los momentos que puede o que tiene que trabajar? Son cosas que son muy graves, ¿no? Ni hablar la extensión a 65 años para jubilarse a las mujeres, la tercerización, que siempre fue el Estado el mayor precarizador en ese sentido, con contratos por monotributo, y hoy como que lo permiten, no sé cómo lo van a hacer en la empresa privada. Bueno, justamente lo que vos decís, otro de los aspectos centrales de este proyecto es que habilita o legitima, mejor dicho, una forma de fraude laboral, de evadir las obligaciones de los empleadores, que existe de hecho, pero que no es legal. Tan es así que cuando un trabajador considera que debe estar registrado y no lo está, intima a su empleador para que su empleador cumpla la ley y regularice, registre la relación. Y si no lo hace, entonces este trabajador puede considerarse despedido y reclamar además una indemnización especial por el tiempo que estuvo trabajando sin registración. Bueno, este proyecto de ley barre con todo eso, con lo cual es una invitación sin ningún tipo de reparos a justamente profundizar esta situación de trabajo en negro, trabajo no registrado. Otro aspecto que vos decías, mencionabas recién en relación a la trabajadora embarazada, digamos, es cierto que nuestra ley de contrato de trabajo en protección de la maternidad atrasa bastante si lo comparamos, por ejemplo, con los avances que hubo en derecho civil o en otros derechos. Pero aquí lo que se propone es reducir la licencia obligatoria, que hoy es de 30 días anteriores al parto, a solo 10. ¿Para qué? Dice la norma, la mujer elija si quiere trabajar hasta el último minuto. Pero en la realidad no funciona así. La realidad es que es el empleador el que le dice, independientemente de su condición de salud médica o del bebé, bueno, tenés que trabajar hasta 10 días antes. Digamos, son, en realidad, cuando se analiza un poco cuál es el objetivo real de esta reforma, lo que se ve es que se ha intentado reducir todo lo posible el costo laboral y que de ninguna manera, como se ha dicho falsamente, hay un beneficio para las personas que trabajan. Esta famosa teoría del derrame, ¿no? Que si permitimos sí. que los empleadores se puedan quitar el corsé que implica para ellos la legislación laboral, entonces va a haber más empleo para todos y el bienestar va a derramar en el conjunto de los trabajadores. No es así, digamos, lo venimos viendo justamente con la experiencia de años y años. Otra cuestión gravísima que trae este proyecto es habilitar el despido discriminatorio. Digamos, discriminar es un delito en nuestro país y en muchos países, y además está penado por el Código Penal, pero discriminar en las relaciones laborales tiene una consecuencia que no es, puede ser penal o no, pero lo que provoca es que ese acto discriminatorio no provoque consecuencias. ¿A qué me refiero? Si un empleador despide a un trabajador diciendo que es sin causa, pero que en realidad lo que se pretende ocultar es que está discriminando a ese trabajador por cualquier motivo, sea raza, religión, orientación sexual, que sea activista sindical, que sea delegado. Bueno, hoy las sentencias judiciales vienen diciendo ese despido es nulo, ese despido se tiene que tener como no válido y esa persona debe conservar su puesto de trabajo. Este proyecto de ley base lo que dice es el despido es válido, solo que cuesta un poquito más caro. Con lo cual se está legitimando una violación de derechos humanos, como es el acto discriminatorio. Digamos, las lógicas con las cuales se pensó este proyecto se dan de patadas con el paradigma de derechos humanos que atraviesa toda nuestra normativa. Entonces, claramente esto va a generar muchísimas dificultades porque quienes se sientan afectados por estas nuevas normas, si es que se aprueban, van a ir a pedirle a los jueces que no las apliquen. O van a denunciar internacionalmente ante la OIT, ante los organismos de derechos humanos, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estas violaciones legales. Ustedes han sacado un documento muy interesante donde justamente hacen mención a todas estas cuestiones, puntualmente explicando cada una de ellas. Por ejemplo, hablan del fraude laboral también, ¿no? Te pregunto, por ejemplo, cuando una empresa tercerizada por cualquier motivo discrimina, explota a un trabajador y este se siente despedido, en general hasta ahora, creo, si mal no recuerdo la jurisprudencia, el empleador principal era directamente solidario con él, con el contratista, ¿no? Tercerizado, el que terceriza. En este caso cambia la relación y el empleador principal dice, acá yo no tengo nada que ver. Bueno, hay dos cuestiones. En primer lugar, el fenómeno de la tercerización, que es un fenómeno relativamente moderno, que se profundizó en los años 90 y que significa, de alguna manera, dividir el proceso de producción y delegar pedacitos de ese proceso en diferentes empresas. Quien se beneficia del conjunto de esos pedazos es la empresa usuaria, la principal, que en general es la más importante, la más grande, la más solvente. El problema es que ese fenómeno de tercerización se ha utilizado justamente para licuar los pasivos de las empresas, para desobligarse, para que el último trabajador que es contratado por alguna pequeña contratista no tenga a quien reclamarle si surge la posibilidad de hacerlo porque se le incumplió alguna de las obligaciones patronales. Este proyecto dice que no solo se puede tercerizar partes del proceso productivo, sino que quien registre esa relación laboral va a ser el principal responsable, ya no la usuaria, la que en definitiva aprovecha de esas porciones del proceso, sino por el contrario, ese contratista, esa persona insolvente, que en nuestra materia se suele llamar hombre de paja, que se interpone entre la usuaria y el trabajador justamente para liberar a la usuaria. Y otra forma muy grave de fraude que aparece en este proyecto es justamente algo que estaba absolutamente vedado hasta ahora, que era el trabajador supuestamente independiente que a su vez contrata a un grupo de colaboradores para que trabajen para él, entre comillas. Esas relaciones no van a estar regidas por la ley de contrato de trabajo, sino que la reglamentación va a disponer algún otro régimen nuevo, que seguramente no va a ser de relación de dependencia, sino en función de trabajo autónomo, y esas personas no van a tener jubilación, no van a tener obra social, no van a tener convenios colectivos de trabajo, etcétera. Claro. Y ahora voy con otro sector laboral, que es el que ya Milei estuvo en estos meses aplicando en forma indiscriminada, que es el régimen de empleo público, donde al haber ellos mismos suprimido ministerios, secretarías, han desaparecido áreas. Sí. Ahora la ley esta, por lo que yo veo, le faculta, ¿no?, a que los manden a disponibilidad hasta un año, y si no consiguen reubicarlos, los dejan cesantes. ¿Cómo queda eso? Entonces, por ejemplo, ya los miles que ya despedido, porque ya hubo despidos. Hubo miles de despedidos, hubo desguace absoluto de un montón de organismos del Estado. Muchos de esos trabajadores iniciaron acciones legales para pedir la reinstalación, porque justamente por nuestra Constitución Nacional, existe un derecho que es el derecho a la estabilidad del empleado público. Esto quiere decir que desde que la persona es nombrada por un acto del organismo para el cual trabaja, a partir de ahí tiene estabilidad y no puede ser despedido a menos que incurra en una causa justificada con un sumario previo y demás. Decir que el trabajador público no tiene estabilidad no solo viola la Constitución, sino que además contradice el paradigma fundamental sobre el cual se estructuró el sistema de empleo público, que es que los trabajadores no queden a merced de los cambios de gobierno, que no sean, digamos, habrá cargos políticos, pero los trabajadores, organismos públicos, si no tienen ese derecho a estabilidad, estarían permanentemente siendo eliminados. Estamos teniendo un problemita con la señal, se nos corta, Cintia. No sé si ahí, bueno, se nos fue un poco Cintia, vamos a ver si la podemos volver a conectar. A ver, ahí está, perdón. Ahora sí. Muy bien. Decías entonces, sí. Digamos, esta figura de pasarlo a disponibilidad, justamente para horadar la autoestima, para dejarlo sin relación con sus otros compañeros, para dejarlo por fuera de la posibilidad de participar de asambleas, de reuniones en el gremio, va de la mano de justamente todo este plan de desarmar el Estado, porque ya lo dijo clarísimamente el presidente antes de asumir en una reunión con empresarios, dijo, ustedes dedícanse a hacer lo que saben hacer, que yo les voy a sacar el Estado de encima. Con lo cual, hoy el Estado aparece, digamos, para muchos sectores como algo que no cumple ninguna función, pero venimos viendo las consecuencias de esa política. Claro. Ahora vamos a la parte que les compete a ustedes, porque son parte, como abogadas y abogados, que acompañan en los reclamos a las trabajadoras y trabajadores. Ya con el DNU 7023, la Corte Suprema había suspendido la parte de la relación laboral, de lo que afectaba la relación laboral. Ahora, de aprobarse esta ley, ¿hay que volver a pedir la inconstitucionalidad considerando todo esto que vos estás diciendo y esperar a ver qué falla la Corte? A ver, estamos debatiendo en diferentes ámbitos cuál sería la consecuencia de una ley que de alguna manera convalide una parte del DNU. Hay dos bibliotecas, hay una parte que dice que el DNU para ser válido necesita que las dos cámaras del Congreso se expidan, y otra que es la posición minoritaria, pero que es la que creemos que hay fundamento para eso y que además lo vienen diciendo algunos jueces en sus fallos, y la otra parte de la biblioteca que dice Si las cámaras no se expiden, el DNU queda consolidado y entonces vale como ley. Bueno, la Corte juega un papel clave en esto, porque es quien tiene que resolver ahora la constitucionalidad o inconstitucionalidad de todos los expedientes que llegaron a su escritorio. Está esperando que la política resuelva y en función de eso seguramente se imprimirá en un sentido o en otro. De cualquier manera, aunque la Corte decidiera, por motivos que la verdad que son inimaginables, convalidar el capítulo laboral del DNU, lo cierto es que iríamos a los tribunales a reclamar la inaplicabilidad en los casos concretos, por todo lo que venimos diciendo. Digamos, no habría, digamos, cuando los jueces de segunda instancia del Fuero del Trabajo dijeron no hay necesidad, no hay urgencia, el DNU no puede ser válido porque el Congreso fue convocado 3 días después, porque no se ve que haya alguna relación entre las medidas que se proponen y los objetivos que se pretenden, le está dando un montón de material a la Corte para que la Corte diga esto no puede pasar, por lo formal y por la cuestión de fondo. Así que bueno, habría que ver cómo termina finalmente toda esta situación. Bueno, esperemos hasta mañana que supuestamente están sesionando y alrededor se comenta que mañana a las 12 estarán ya votada la ley, donde han aplicado y se han avivado, así hablando en directo, no cometer el mismo error que hace 3 meses cuando se le cayó el proyecto de ley, que fueron discutiendo artículo por artículo y llegaron al sexto. Entonces ahora lo van a votar título por título, o sea, como paquetito, ¿no? Más cerrado, que no van a poder permitir que se amplíe un poco más el debate en cada uno de los temas puntuales. Vamos a ver qué sucede y quiénes levantan la mano y quiénes no, ¿no? Bueno, nosotros tratamos de llegar a cada uno de los diputados justamente con la fundamentación de por qué no debería aprobarse esto, y no por razones ideológicas, sino porque viola la Constitución Nacional. Escuchamos parte del debate, no todo, y la verdad que bueno, si levantan la manito serán responsables de las consecuencias y claramente serán cómplices de este proceso absolutamente regresivo y en violación de los derechos humanos, sociales y laborales. Y además, por último, no sé qué opinás, el efecto que quiere producir Milei en cuanto a que no haya tantos gastos del Estado, si se le van a sumar tantos juicios y donde, como vos decís, muy probablemente muchos jueces de primero o de segunda instancia fallen a favor del trabajador, va a tener que erogar un montón de dinero en indemnizaciones o en recuperarle el puesto de trabajo, y le va a tener que seguir pagando un salario. Sí, sí. Por eso es que estamos convencidos de que esto no va a ayudar ni a generar empleo, ni a que las pymes no quiebren, sino que esto depende de políticas públicas orientadas precisamente a ese objetivo específico y sin quitar derechos laborales. Seguro. Bueno, te agradecemos, Cintia. Gracias hablando a ustedes. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias. Chau. Hablábamos con Cintia Beizón, ella es la presidenta de la Asociación de Abogados Laboralistas de la República Argentina, para que un poco veamos, hay tantas, es tan amplio lo que se está tratando hoy, que afecta a tantas áreas de las relaciones, no solo laborales, no sociales, económicas, políticas, de este país, que bueno, queríamos hoy apuntar un poco a la parte de las relaciones laborales. Bueno, Cris, vamos. Bien, Nacho, si te parece, vamos con el olvidado, la pauta, y justamente hablando de relaciones laborales, viene bien el temita que vamos a escuchar, ¿eh? Sí. De tu palo soy día del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. A las 21, quédate escuchando Oíd, Mortales. Y escuchábamos El Olvidado en una versión que la pueden ver en forma documental, grabada en Cosquín en el año 2009. Una de las voces que se escuchaba, una voz muy bonita, Paola Bernal, ella es cordobesa. Bueno, y hay una serie de artistas que se fusionan en esta versión. También es un tema que lo pueden escuchar por Mercedes Sosa, ¿sí? El Olvidado del Duende Garnica, y que, no sé, yo lo escuché y obviamente lo relacioné rápidamente con el día que vamos a celebrar pasado mañana, el Día del Trabajador. El Olvidado. Uh-huh. Sí. ¿Te gustó, Luis? ¿Lo tenías? ¿No? Ese tema no. Quería comentarte justamente lo que vos habías hablado respecto al subte que tuvo, sí, ahí la línea B. Yo estaba viendo lo mismo, Luis, porque hubo unos cuantos pasajeros que debieron ser asistidos por el SAME, pero también hubo problemas hoy en la línea, esto fue la línea B, entre Malabé y Ángel Gallardo, que fue la más grave, porque estuvieron casi 2 horas encerrados, con lo cual hubo gente que se descompensó y demás. Pero también hubo problemas en la línea D, que estuvo parada como 2 meses, por supuestamente para arreglar no sé qué, porque está funcionando mal. Yo la uso y está funcionando mal, está con problemas. No, iba a venir un subte por minuto, más o menos. Iba a ser uno atrás del otro, quédate tranquilo que te lo paramos el subte, pero vas a ver lo que va a hacer. ¡Mentira! Es un desastre. O sea, no sé qué está pasando en el subte. Estamos esperando el superaumento que se viene ahora, porque ustedes, claro, ya vieron que de 100 y pico de pesos vamos a pagar casi 600 ahora, y en un tiempo 700, o sea, un despropósito. ¿Qué voy a pagar? ¿500 pesos para que me dejen encerrada 2 horas? Es muy caro dejarme encerrada 2 horas por 700, ni por nada, ninguna plata. ¿Qué? No se entiendo, sí. Algo está pasando. A ver, tendríamos que tratar de contactar a alguno de los compañeros de Metrovías, porque algo... Ah, ¿alguna explicación? No debe ser casualidad. No puedo creer que sea casualidad. No, pero 18 bueno. Personas asistidas, condolencias, con hiperventilación, caminando. Sí, pero imaginá que más de una hora y media encerrado. Y aparte de la cantidad de gente, porque si vos decís, estás encerrado, sentadito en tu lugar y tenés que esperar, bueno, te pones a jugar con el celular, lees, haces algo, no sé, entretenés al pasajero que está más nervioso. Yo creo que me saldría esta cosa de asistencia, ¿no? De tratar de hablar con el otro y de bancarnos, ¿no? De bancarnos unos a otros. Pero viajás de una manera que sos un zapato, así todo amontonado, una sardina. Imagínate. Bien. Bueno, nada, complicadito el día de hoy. Yo solamente tengo una buena. Bueno. Que después de 50 años de estar trabajando ininterrumpidamente y de ser docente hace más de 40, por primera vez se efectivizó, y me acaban de avisar por WhatsApp, mi nombramiento como docente, que voy a obtener una renta de la Universidad de Buenos Aires. Espero que esto no le modifique todo el presupuesto y nos sigan cortando la luz y no poder funcionar en los ascensores. Y ahora la culpa de que se va a incrementar el presupuesto va a ser de Cristina. pero de esta Cristina, no de la otra. Bueno, nada, después a la otra se le cargan con otros. En mi último año me apareció, o sea, se efectivizó mi concurso, el cual yo tuve que participar, presentar mis papeles, rendir examen, se efectivizó. Así que Luis, me parece que hoy vas a terminar el día con una invitación a cenar, es lo menos que puedo hacer, Luis, pero para por lo menos darte un día un poco más feliz después que te robaron el celular, no sí, te anda la sí. compu. Bueno. Lo único que te faltaba era estar adentro del subte, después la hubieras tenido completa, Luis. Lo único que faltaba. Te vamos a invitar a comer algo, que sea un pedacito de pizza, qué sé yo. Yo quiero aprovechar que se inauguró la Feria del Libro el jueves. Yo estuve el jueves fui. El primer día era para el público, el 25. Uh-huh. Bueno, como ya sabemos, ese día, claro, el día de la inauguración, donde iba a dar su discurso el presidente de la Feria del Libro, ¿no? El Vaccaro, donde, bueno, le contestó al presidente Javier Milei, porque esta es la Feria 48. Es la primera vez en 48 años que el gobierno nacional no tiene, a través de la Secretaría de Cultura, un stand. Como así tampoco el Banco de la Nación Argentina, que siempre tuvo un stand muy lindo también, muy bien puesto, bueno, diciéndole que no tenía plata, que no había plata para poner un stand, mintiendo además el valor que supuestamente tenía que poner el Estado para tener un stand en la Feria del Libro. Digamos que ya es uno o el evento cultural más importante de Argentina. La Feria del Libro pasan cientos de miles de personas. Pero no solo con esa contestación de Milei, sino que le pidió, porque él va a presentar un libro el último día de la Feria del Libro, el 15 de mayo, pidió poder presentarlo allí en la Feria del Libro, pero en la pista central de la rural, donde todos los años, cuando se hace la sociedad rural, que se exponen los animales, las vacas, los caballos, los toros, las gallinas, los animales de corral. Y los animales vivos, ¿no? Sí. Y los animales vivos, algunos que se les dice humanos, pero que no son humanos. Ahora, ¿qué pasa? Ese predio, el de la pista central, nunca la Feria del Libro lo reserva para alguna actividad. Entonces lo que le dijo el presidente, con toda lógica, es, el presidente de la feria, ¿no?, al presidente de la nación, con toda lógica le dijo: mire, si no hay problema, si usted quiere, vaya, puede entrar, pero pídaselo a la sociedad rural. Y como a nosotros no nos compete ninguna actividad ahí en ese lugar, no nos vamos a hacer cargo ni de la seguridad que va a tener que tener usted como presidente, una seguridad para que se pueda mover, para que pueda actuar, y para las personas que vayan a ingresar allí a las tribunas de la pista central. Así que, lo lamentamos, no hay plata, le dijo Vaccaro. Así que bueno, y por otro lado, una buena de la Fundación El Libro, que confirmó la posibilidad que todos los días, de lunes a jueves, de 20 a 22, la entrada va a ser gratuita. Se puede ir, porque en realidad la entrada sale bastante cara, sale 3.500 pesos de lunes a viernes, y los fines de semana y feriados sale 5.000, es una plata. Con el valor de esa plata te dan un bono de 4.000 pesos, para poder hacer una compra de algún libro. Quiere decir, te dan un bono de 4.000 pesos que en cualquier lugar, en cualquier stand que compres un libro, esos 4.000 pesos te los descuentan del valor final del libro. Yo estuve, hay muchos libros y muchos están para chicos, para niños y jóvenes, pero fundamentalmente para niños de primera infancia, 3, 4, 5, 6 años, no me parecieron, dentro del valor de las de los libros en Argentina, no me parecieron muy caros, y hay de un surtido muy, muy interesante para todos los chiquitos. Y después, los libros, sí, hay libros que no bajan prácticamente de 30, 40 mil pesos, 50 mil pesos quizás. Hay algunos están donde ofrecen libros en ofertas, 3 mil, 4 mil pesos, quizás son novelas de ediciones anteriores, ¿no? Que bueno, siempre para quien le gusta leer, quien le gusta los libros, puede ser interesante, ¿no? Y por lo menos se lleva algún libro a su casa. Y por lo menos, bueno, es la idea, ¿no? Si vas a la Feria del Libro, la posibilidad de llevarte algún librito, algo, no sé, para tus hijos, para tus nietos, para vos. Algún libro que hace rato que tenés ganas. Bueno, y de... hay también editoriales, casi todas, que tienen algunas promociones con descuentos de entre un 10, un 20, un 30%, uh-huh, y pago con tarjeta de crédito de 3, 4 cuotas, que también ha bajado bastante, porque los años anteriores a veces los descuentos eran hasta un 30, un 40%, y se podía pagar en cuotas de hasta 6 cuotas, ¿no? Ahora son 2 o 3 cuotas. Pero bueno, para quien le gusta y aprovechar la feria, sabemos que es un negocio la Feria del Libro, ¿no? Obvio. Claro. Pero también es una actividad donde todos los días se están dando charlas, todos los días se están presentando libros, autores que están allí con sus libros a presentar. El primero de mayo va a haber una charla, va a ser una entrevista con Leila Guerriero, una periodista, escritora muy renombrada, no tanto aquí, aunque es muy conocida, y en América, en toda América y en Europa, fundamentalmente en España, que hace poquito su último libro que presentó es el de La Llamada, que es la historia de Silvia Lavairu, una ex militante montonera que estuvo detenida, desaparecida en la ESMA, después, bueno, quedó en libertad, y cuando quedó en libertad, después de muchísimos años, Leila se contactó con ella, estuvo muchas entrevistas con ella, un año y medio haciéndole charla, entrevistas, reuniones en la casa, a ella, amigos, a familiares de Silvia, y terminó este libro que se llama La Llamada, y que yo lo recomiendo. En la Feria del Libro está 32 mil pesos, uh-huh, 32, 33 mil pesos. No es barato, pero no, es muy interesante para leerlo y conocer la historia, y aparte la forma, bueno, a mí será que me gusta cómo escribe ella, Leila, cómo está narrada toda la historia de Silvia alrededor de ella, y de, ya digo, de todos sus amigos, sus familiares, sus parejas, que también fueron entrevistados para la ocasión. Bien, yo voy a cambiar de tema y recordarles que está a disposición la vacuna de la gripe, la vacuna quinta dosis, cuarta dosis, la que necesites del COVID. Podés aplicarte ambas vacunas al mismo tiempo, una en cada brazo. No te llaman para darte turno, son todas estafas. Por favor, no te llaman para darte turno para ninguna de las vacunas. Podés conectarte a través del 147 en la ciudad de Buenos Aires, o acercarte a algún vacunatorio, salita, hospital cercano a donde vos vivas. Anda, averigua, preguntá, y a lo mejor ya llévate los dos brazos preparados, porque te llevas un pinchacito de cada lado. Y sigamos cuidándonos del dengue, porque sigue, yo que estoy en salud, sigue habiendo casos de dengue y casos bastante complicados. Sí, tuvimos cercanos, por lo menos a mí, a mis amistades, el esposo de una amiga que de golpe se puso muy mal y era dengue, ¿sí? Así que, sí, sí. Por más que esté más fresco, lo cual está bueno, no nos descuidemos, no nos descuidemos un poquito de off al salir, nunca está de más, porque sigue el dengue a pesar del frío y que evidentemente los mosquitos han bajado. Pero la enfermedad sigue estando, ¿sí? Pero acordate, no te mandan ningún boti, ninguna cosa por el celular, ni te llaman, inclusive te llaman y te sale hasta un escudo de la nación. Son mentiras, son engaños. Entrá o por la página del gobierno de la ciudad o acercate directamente a los lugares que vos conocés, cercanos, de salud, y averigua para vacunarte por la gripe y la dosis que necesites de COVID, ¿sí? Y me parece importante recordarlo. Sí. Bueno, nos quedan poquitos minutos, nos vamos a ir con un tema que yo quiero hacer una introducción porque tiene que ver con Horacio el Negro González Fontova, un tipo que fue humorista, cantautor, actor, dibujante, escritor, que había nacido allá por el año 1946, acá en Buenos Aires, y que falleció un 20 de abril del 2020, o sea, murió cuando estábamos empezando la pandemia. Él tenía hacía unos años que venía luchando contra un cáncer y bueno, lamentablemente falleció en el 2020. ¿Quién no recordará a Sonia Braghetti, su personaje con Ginsburg, uh-huh, en esa entrevista tremenda que hacía Jorge Ginsburg en su programa, sí. Peor es nada, y que ese personaje icónico de Sonia, esa Sonia Braghetti con ese tremendo bigote negro, tan divertida realmente. De todos los temas de él, hay muchos temas, digamos, del Negro Fontova, inclusive muchas participaciones de él con otros. Yo había escuchado, por ejemplo, me gustaba mucho la participación de él con Sandra Mianovich, ¿sí? Pero bueno, él tuvo en su momento un grupo que era Fontova y sus sobrinos, y de ese grupo elegí Entra a mi hogar, que es con el tema que hoy nos vamos a ir yendo. Y nos vamos a ir yendo saludando a Julio Pardo, en este 29 de abril, Día del Animal. Le mandamos un beso a Zoe, a Uma, a Luna, a nuestros oyentes perrunos y gatunos, al 8, a Tomás, ¿no? A todos los animalitos que están cerca de nosotros. Saludamos a todos los que se vayan a comer unos lindos ñoquis hoy a la noche, que se los pudieron cocinar mejor. Estaría bueno la cara de que qué bien vendría un platito de ñoquis esta noche. Podría ser. Por acá por casa no cocinó nadie, trabajamos todo el día, no tuvimos el mejor día, pero no importa, nosotros le damos siempre para adelante. Y nos vamos a ir saludando entonces a Julio Pardo, a Nachito Álvarez González, deseándote una mejor semana, Luis, y nos vemos ya en el próximo mes, en el mes de mayo. Un abrazo para todas las compañeras y compañeros el miércoles, el Día Internacional del Trabajo, de los trabajadores, de las trabajadoras, a celebrarlo, a reivindicar y a, no sé, y a tener mucha suerte con lo que se viene. Primero de mayo a la calle, hay que estar en la calle, movilizándose allí en el Monumento al Trabajo, que allí es la concentración principal. Bien, nos vamos entonces con Entra a mi hogar, Fontova y sus sobrinos. Gracias, chau chau. Chau chau.